En las redes sociales está invadido, ¿no? Y los archivos de sueldo de docentes. Miguel, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué podemos decir desde parte del municipio con relación a este conflicto con los docentes? Buen día. Buen día, ¿cómo le va, Gerardo? A usted y a la audiencia. Bueno, con respecto a los sueldos, primero aclarar que han sido bien liquidados, digamos, no hay un error en la liquidación por parte del municipio de Tandil. Digamos, la realidad es que nos encontramos dentro de con este reclamo posterior a cerrar este tramo de la paritaria. Hay que recordar que el municipio acordó con la entidad gremial, digamos, un aumento del 20% a partir del mes de mayo. Esto estuvo liquidado en el mes de mayo, y ahora se liquidó el salario correspondiente a los trabajadores del mes de junio, y creo que quizás hubo alguna mala interpretación de cómo funcionaba una parte de lo acordado, que se refiere a la garantía salarial que se estableció y se acordó con la entidad gremial y que forma parte de este tramo, la paritaria, que hay que recordar que se abre nuevamente en el mes de octubre del 2022, digamos, vamos a ir discutiendo, que tenía que ver con qué conceptos ingresaban, digamos, cómo funcionaba la garantía, con qué conceptos integraban la misma para que luego se aplicara. Digamos, se aplica, digamos, todas las sumas remunerativas y no remunerativas, y la diferencia se aplica la garantía para que los salarios lleguen a los diferentes montos establecidos según los regímenes horarios. Hay que tener en cuenta que en el caso del agrupamiento docente de los empleados municipales, la gran mayoría de los trabajadores, las trabajadoras y trabajadores tienen un régimen de 30 horas, entonces la garantía establecida para ese tipo de régimen es la suma de 40.000 pesos. Así que primero aclarar que están bien liquidados los sueldos. Quizás hubo alguna mala interpretación de qué iba a terminar percibiendo el trabajador municipal, ¿no? Hoy por hoy, para que la gente entienda también, dentro de las garantías ingresan las horas extras. A ver, lo quiero explicar porque creo que para que quede claro, digamos, un salario X no llega al monto mínimo de la garantía establecido con ese 20% de aumento. Nosotros lo que buscamos era que aquellos salarios más bajos intentar de que tengan una recomposición salarial mayor, ¿no es cierto? Se le aplicó el 20% de aumento y a su vez tenían el mínimo de la garantía. Si a su vez trabajaban horas suplementarias, la garantía funciona por un monto menor. Esa puede haber sido la confusión. Estamos buscando la manera, digamos, por eso tuvimos contacto con el subsecretario de Cultura y la directora, tomaron contacto con las directoras de las diferentes instituciones infantiles que tiene la municipalidad, digamos, que depende de la Dirección de Educación, para ver cómo podemos solucionar este inconveniente que surgió. Por otro lado, el reclamo pareciera que fuera que los salarios son bajos o no cumplen con la expectativa del trabajador. Eso se discute en el marco de la paritaria general con la entidad gremial. Es más, el día de hoy no hay notificación más allá de los trabajadores. Perdón, por parte de la entidad gremial. Dejamos que tome un mate porque salgo por... No hay notificación por parte de la entidad gremial de este estado de asamblea que se ha dado en el día de la fecha en algunos jardines. ¿No están notificados que haya retención de tareas hoy? Sí, estamos notificados por parte de los trabajadores. No así, como siempre ocurre, en donde la entidad gremial nos envía en representación de los mismos la notificación pertinente con 24 horas de aviso, tanto a nosotros como al Ministerio de Trabajo. Porque así es el amparo gremial que es necesario y que está regulado, ¿no es cierto? Miguel, hoy el único inconveniente están con los docentes de los jardines maternales, porque en un momento se habló que la escuela de música, la escuela de idiomas también estaban tras el mismo reclamo. A ver, los inconvenientes surgen por parte de la situación económica y las vicisitudes que por las que atraviesa el país, digamos, no solamente por parte de los empleados municipales. La realidad es que hay algún tipo de reclamo y charlas, tanto como usted dijo, en la escuela de idiomas y demás, por parte de los docentes y los directivos y la directora y el subsecretario de Cultura y Educación. Pero nosotros hemos tenido algunos acontecimientos a nivel nacional y a su vez que hicieron quizás que las cuestiones inflacionarias y demás variables de la macroeconomía que no son resorte de un Estado municipal hagan que considere el trabajador, digamos, que bueno, que lamentablemente los recursos no alcanzan. Pero nosotros tenemos, vuelvo a repetir, en el buen sentido, de la mejor manera posible, digamos, estamos buscando para ver cómo solucionamos este problema que tenemos con las docentes y docentes de las diferentes instituciones infantiles municipales. Y por otro lado, también tenemos la paritaria acordada, digamos, por este transcurso del año, desde el mes de mayo en adelante, con un 20% de aumento, con las garantías salariales, en el mes de agosto otro 20% a los salarios básicos de los trabajadores, hemos pagado en tiempo y forma como corresponde el aguinaldo y el salario del mes de junio. Bueno, lamentablemente quizás surgen reclamos, sí, pueden surgir reclamos, los atendemos, los intentamos cristalizar, pero el marco de reclamo por una mejora del salario de los trabajadores se da mediante la entidad gremial, digamos, el Sindicato de Trabajadores Municipales, en el marco de la paritaria. Eso tiene que quedar claro, ¿no es cierto? ¿Esa solución se busca solo desde el municipio o se tienen que llamar al gremio también para discutir juntos esta solución para estos reclamos? Hemos hablado con el gremio al respecto, yo en el día de ayer hablé con representantes gremiales sobre este tema, digamos, estamos en contacto con el gremio por este tema. El gremio obviamente forma parte de cualquier tipo de discusión que hay y porque nosotros le damos intervención o ellos nos dan intervención y estuvimos tratando temas de educación en el día de ayer con representantes gremiales. Sí, vamos a buscar la solución y vamos a intentar de cristalizarla y materializarla tanto con los docentes como con la entidad gremial, por supuesto. Gracias. No, por favor.